Anuel. Mi nena está en la solo quiere bailar. Es incomparable, te vas a perder. Es la pura suelta, es la mejor que no veo. No puedo perder control, es agradable, vaya por la atención. No voy a ser igual. Y no se prohíbe ni nada. Y en la cama pide más, más, más. Y no se prohíbe ni nada.